Muy buenas tardes, arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas a este martes 28 de diciembre. Estás conectando con Berriozar Irratia y concretamente lo estás haciendo con la habitación del puerto. Estés desde donde estés, te voy a mandar un beso y un abrazo gigante. No sé cómo estarás pasando estos días del periodo navideño, pero bueno, desde aquí tenemos preparado un super programa a pocos días ya de cerrar este 2021 para dar entrada a un 2022 y acogerlo con toda la maravilla que nos puede llegar a traer a nuestra vida. Ya sabes que te puedes comunicar con nosotras, puedes hacerlo a través de las redes sociales, conéctate en el Facebook, en el Instagram, búscanos La Habitación del Puerto, súbenos fotos con el hashtag La Habitación del Puerto y pues deleítanos con esas imágenes maravillosas y con esas palabras y todo lo que se te vaya ocurriendo en ese periodo de transición. Pues nada, que una servidora se va a quedar aquí estos próximos minutos para acompañaros a todos vosotros y a todas vosotras y que nada más allá que os pongáis pues en esa comodidad ahí donde, desde donde puedas estar y que estés abriendo bien esas orejas porque desde aquí todo lo que se va a contar y todo lo que vas a escuchar de buena música pues siempre, como siempre, espectacular. Vamos, que nos vamos porque esto no ha hecho más que comenzar. Pues así, a lo tonto, llegamos a nuestro noveno programa de la temporada. Comenzamos con esta recta final, como ya hacíamos en el inicio de este 2021, un año lleno de muchas intensidades y de situaciones vivenciadas que hoy, pues poquito a poco, vamos a comenzar a despedir. Porque ya sabéis que común suele ser en este proceso del año, pues comenzar con ese balance de lo que ha sido para dar cabida al cierre, para tener en cuenta los objetivos conseguidos y también para desprendernos de todo aquello que ya no necesitamos y empezar un nuevo año con esa ligereza que tanto necesitamos. Así que vamos a intentar cerrar para abrir, programar para organizar y disponernos para siempre sorprendernos, porque la vida no es otra cosa que esa sorpresa que siempre nos va trayendo lo que necesitamos, aunque a veces pues nos desajuste un poco de lo que creíamos que podíamos hacer. Bienvenidas a todas esas personas a este nuestro cierre del año en el que te vamos a invitar a indagar en lo que todavía está ahí supurando para que sigas continuando y puedas desprenderte maravillosamente en caminar. 8 son los minutos que pasan aquí de las 8 de la tarde. Estás escuchando Berriozar Irratia. Lo estarás haciendo a través de la 100.8, lo estarás haciendo a través de nuestro enlace que te lleva a nuestra radio en streaming. Y si no, en alguno de nuestros podcasts, ya sabes que siempre, estés desde donde estés, pues eres más que bienvenida a este maravilloso lugar. Porque hoy, además, acogidas por el calorcito y por estas vistas increíbles que tenemos desde nuestra ventana que nos lleva a observar el puerto, pues vamos dando paso a ese mundo de la cavilación para darnos cuenta cómo los años pues van pasando y todos llegan a un final en el que también pues se despiden algunas de las etapas y experiencias que hemos vivido a través de ellos. En estas fechas ponemos fin a esos ciclos en los que vamos cerrando las puertas, en el que concluimos los capítulos y nos disponemos una nueva hoja en blanco, un nuevo lienzo en blanco, que a veces pues tenemos todo el poder de empezar a trazar, a colorear y a indagar en él para que tengamos lo que vayamos necesitando. Somos conscientes que en un año pueden pasar muchísimas cosas, a veces son mejores, otras se complican un poquito y nos disponen de aventuras, desventuras, capacidades, retrocesos, avances y de todo ese largo etcétera que va configurando cada uno de los minutos de nuestra vida. Y como es la tradición en estos primeros meses del año, nos disponemos a hacer trazadas y a intentar llevar adelante algunas ideas para hacerlas a lo largo de los próximos momentos, pero ahora es el momento de recoger. Algunas personas dicen que este no es el momento, que es el momento del nacimiento, otras dicen que es en otros tantos ciclos, pero hoy desde aquí vamos a intentar centrarnos en dar cabida a todos esos momentos de nuestro cierre para que nos planteemos algunas de las cosas que quizás hayan podido estar dentro de nuestros momentos del año. Por ejemplo, si hemos sido capaces de cumplir los objetivos, qué ha pasado a lo largo de todo este tiempo, cómo me he situado, cómo me he sentido y, sobre todo, qué es lo que quiero dejar atrás y qué es todo aquello que quiero plantearme, acoger y mejorar. despierto. Seré el aire que remueve los adentro. Reír, llorar y que salga pa' afuera lo malo de dentro. Que llueva en el mundo entero, que baile en un aguacero, que en agua se ría el cielo. ¡Oye! ¡Agua! Que llueva en el mundo entero, que baile en un aguacero, que en agua se ría el cielo. ¡Agua! ¡Súbelo! ¡Para gente! Siéntete el alma rebelde, vive la vida, empieza a conocerte. Baila sin miedo, canta sin duda, que la esperanza te regale una aventura. Y fluye y abraza todo aquello que se intuye, que todos tus deseos vuelen por las nubes, que caigan del cielo hasta aquí, las penas se bailan así. Que llueva en el mundo entero, que baile en un aguacero, que en agua se ría el cielo. Veo en el aire confuso algunos pájaros que vuelan siguiendo su curso. Ya no sé si escapan de los días grises o soy yo el que escapo de todo aquello que dicen. Me siento slow, aunque vale la pena. Por dentro voy rompiendo de mi ser toda cadena. Que bailen penas, que no suenen sirenas. Y de las malas buenas, que ni las balas duelan. Así que alto el fuego, que esto de la vida no es un juego. No va a alimentar con avaricia el ego. Dentro de ti suena una voz, suele decir: hagámoslo con amor y tacto. Que los pequeños actos son de gran impacto. Con la naturaleza hiciste un pacto. Y baila hasta quedarte harto sobre los charcos y que salpiquen agua de vida. Que llueva en el mundo entero, que baile you, but you hurt me so. So I got to pack my things and go. El 2021 comenzó de una forma intensa. Si recordamos, existía ese momento en el que no se sabía si celebrar o no celebrar la Navidad. La Navidad se interpuso a cualquier nueva medida y todo eso pues trajo una serie de consecuencias, como ese rebrote de los casos, los confinamientos perimetrales. Era un avance, un parón, un retroceso y un solo sé que nada sé. Conseguimos ir poco a poco mejorando y ver la luz que de tanto en tanto pues se situaba en un parpadeo que supuraba ese espesor, ese no saber. Pero con poco a poco, con confusión, con sobreinformación, con contradicciones, pues también hacían que existiesen algunos y otros chispazos. A lo largo de todo este tiempo podemos habernos ido, podemos haber vuelto, también permanecer de manera intacta ahí donde se estaba. Nuestros sueños quizás han sido cumplidos, algunas decepciones puedan haber asomado, despedidas, nuevas visitas y también alegrías y sueños que se han podido llegar a alcanzar. Te invito a que puedas ponerte en contacto con todo lo que este año 2021 ha supuesto para ti. Es el momento de parar y también de intentar soltar lo que va pesando, lo que resta, lo que te ata o aquello que exprime, para dar cabida a nuevas buenas que también seguro que han tenido lugar y que todas ellas se puedan seguir potenciando a lo largo del 2022. Porque a veces hay que tener en cuenta que si algunas amistades se apagan, podemos llegar a encender otras. Que si algunas relaciones se acaban, podemos encontrarnos con la propia y también con nuevas que llegarán. Que si algunos trabajos pues han sido un poquito más de merde, pues podemos encontrar nuevas aficiones y nuevos lugares en los que poder ser para poder estar. Y que también la disposición de nuestra actitud va a ser esa apertura a la novedad, a lo nuevo, que estoy convencida que también va a llegar. Y digo yo, lo sé, me llevo puesto todo lo vivido. si cambiar el rumbo, si todo esto tiene algún sentido. No es el final, es solo que nunca será lo que pudo haber sido, que sea lo que sea y lo que sea. Bueno, y continuamos con el programa de hoy, 28 de diciembre. Estamos aquí en Berriozar Irratia y concretamente llegamos a nuestra sección Perdidas en la Habitación. Esta semana, pues junto a ella, que vuelve aquí al cobijo de nuestra compañía, tenemos en los estudios a Oyane Arconada, psicóloga del Centro Indargui. Oyane, placer volverte a tener por aquí. Caixo, miren, un placer para mí también estar otra vez aquí. Además que estés en este momento, que estamos ya a casi a punto de cerrar un 2021, abrir un 2022 y reflexionar sobre toda esta importancia de los cierres, del periodo navideño y de todo lo que conlleva. Eso es, aquí estamos en la recta final de año. Porque claro, nos tenemos primero que situar que seguimos viviendo estas Navidades, que suponen también una especie de empacho existencial y también de comidas y de todo, y todo lo que conlleva. Sí, yo creo que las Navidades es una época especialmente sensible, ¿no? Para todos y todas, nos gusten o nos horroricen, ¿no? Pero todos estamos en una época en la que estamos como mucho más sensibles, mucho más conectados con nuestra infancia, mucho más nostálgicos, y luego al mismo tiempo es como un momento de cambio, de transformación. Que luego igual llevamos a cabo, ¿no?, los proyectos y los cambios, pero creo que todo el mundo tiene ese momento de introspección, de decir, bueno, se cierra un nuevo año. Y me planteo, ¿no?, qué es lo que quiero para este nuevo año. Sí, porque es cierto, ¿no?, esa sensibilidad que la tenemos aquí, que nos hace reflexionar sobre algunos aspectos interesantes de quiénes están, quiénes no están, quiénes van perdurando y cómo vivo yo todo ese mejunje emocional. Sí. Sí, porque muchas veces vamos hacia adelante, ¿no?, en el día a día, con el abragne del día a día, y no nos planteamos, no entramos a reflexionar sobre nada. Y en las Navidades, ahí sí o sí nos confrontamos con nuestra realidad. Quien está solo se siente mucho más solo. Puede ser que estés acompañado y aún así conectar también con esos sentimientos de soledad, ¿no? Porque es una época en la que, pues bueno, lo que comentaba antes, estamos mucho más, nos sentimos mucho más vulnerables, mucho más sensibles. Y las pérdidas o las ausencias están mucho más presentes en esta época del año. Y además parece que estamos, no sé, con una especie como de obligación de tener que vivir las Navidades con desde qué bien, qué maravillosas, ¿no? Ya están aquí, cuando a veces pues lo abordábamos en el programa anterior. También tienen un punto, un componente B, una cara que no es tan. Sí, las Navidades duelen. Y duelen mucho. Duelen por lo que comentaba antes, por las ausencias, ya sea por muertes, por duelos, por personas que no están, además en las circunstancias en las que estamos en este momento, en la que no estamos pudiendo, ¿no?, en muchos casos estar con las personas que nos gustaría estar o con las que hemos estado los últimos años, y sí, las Navidades duelen y duelen mucho. Incluso hay gente también en consulta, es algo que también me han planteado algunos pacientes, el hecho de, por obligación, quizás tener que juntarte con personas en las que, con las que no te has juntado el resto del año, y eso también supone un punto de conflicto, ¿no?, personal y intrafamiliar en muchos casos. Sí, la obligación de estar con las personas que parece que te toca, ¿no?, que con sí, la obligación de, no tanto la elección, sino sí, debo de. Sí, y sobre todo porque muchas veces hay conflictos sin resolver, ¿no?, en relación al tema, ¿no?, que nos toca hoy, esta parte de cerrar etapas para poder comenzar otras nuevas. Muchas veces pues parece que las Navidades tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, juntarnos con personas con las que existen conflictos que no hemos encontrado un momento para reparar, y parece que como en las Navidades todo es maravilloso e idílico, aquí no pasa nada, ¿no?, pero eso está latente. Sí, sí. Y, por ejemplo, Ollane, de cara a situarnos en estas fechas en las que parece que igual a modo más ritual vamos haciendo el balance durante de todo lo que ha sucedido en un año y nos enfrentamos a un nuevo año que podría ser en cualquier otro momento del año, ¿no? Uh-huh. También, que parece que ahora tampoco estás en la obligación, pero centrándonos un poco en esto, la importancia de poder cerrar algunos aspectos o hacer ese balance de cierre. Claro. Sí, porque si no hacemos ese cierre va a ser muy complicado que podamos abrir otras nuevas etapas o poder marcarnos otros objetivos cuando todavía hay temas pendientes, ¿no? Uh-huh. Sigmund Freud, que era el padre de la psicología, decía algo así como que para olvidar es imprescindible recordar, ¿no? Que viene a decir algo así que sí, y es algo que hacemos muy habitualmente, ¿no? Tirar hacia adelante, no pensar, evitar eso que nos duele, evitar eso que nos genera un conflicto o un malestar, pero claro, eso lo que hace es que se vaya enquistando. Podemos ir hacia adelante, incluso podemos aguantar años, ¿no?, de esa manera, uh-huh, pero eso duele y se queda bajo la piel, ¿no? Y entonces es complicado que si yo no tengo una etapa cerrada pueda plantearme otra nueva, ¿no? Lo que pasa es que hacer ese balance, ¿no?, y quizás recordar y mirar hacia atrás, pues es muy doloroso, y a veces pues es más fácil tirar hacia adelante con los recursos que cuento, ¿no?, que poder hacer todo ese proceso. Sí, porque al fin y al cabo los recuerdos, esas repeticiones que se van produciendo una y otra vez, son el combustible para poder llegar a resolver los aspectos que van sucediendo en tu día a día. Exacto, sí. Yo en consulta trabajo muchas veces con metáforas, y con los niños esto lo entienden muy bien, ¿no? Con la metáfora de la herida, ¿no? Cuando tú tienes una herida y tu mamá, tu papá te pone alcohol, ¿qué pasa? Te duele, ¿no? Te escuece, pero es un momento. Y luego ya eso se va curando. Y luego la herida sale la postilla. Y luego de la postilla sale la cicatriz, ¿no? Uh-huh. Y en ese proceso de curación, pues bueno, esas cicatrices a veces nos acompañan toda la vida, ¿no?, y forman parte de quienes somos. A veces desaparecen, pero no duelen, ¿no? Las cicatrices no duelen. Sin embargo, una herida que tapamos, evitamos, se enquista y puede empeorar y puede ser mucho más dolorosa. Y la verdad es que los niños, los adultos también, pero sobre todo los niños entienden muy bien esta metáfora, ¿no?, de lo que supone sanar. Claro, es que además si no se sana, no se llega a hacer una evolución correcta o por lo menos en armonía del conseguir aquello que realmente sea tu propósito. Exacto, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces es complicado y es doloroso, y a veces uno mismo, una misma sola, no puede, ¿no? Uh-huh. Y necesita un acompañamiento, porque hay cosas que duele mucho pensar en ellas, que duele mucho hacer balance, sostener, ¿no? Y a veces es muy importante para poder hacer ese proceso de cierre el tener un acompañamiento. Además, por ejemplo, cuando arrancamos los años, los inicios de año, nos venimos arriba, con cantidad de propósitos, con resoluciones existenciales, personales y conseguir cosas. Y claro, cuando llega igual diciembre y nos vemos esa parte de todo lo que yo quería y quizás he conseguido o no, es un momento de enfrentarnos con la realidad también. Sí. Sí, sí, es un momento de cambio, de transformación. Lo que ocurre es que muchas veces, o la mayoría de las veces, no lo llevamos a cabo. Por varios motivos, porque nos podemos plantear objetivos de una manera general, pero sin llevar a cabo un plan, sin plantear cuáles son los pequeños pasos a dar para llegar a ese objetivo final, y porque muchas veces nos planteamos objetivos vitales en un periodo de un año, y un periodo de un año no es un tiempo suficiente para poder hacer cambios significativos. Quizás sí, ¿no? Pero normalmente un año son 12 meses, no es tanto tiempo. En retrospectiva, yo creo que sí que lo vemos como un periodo de tiempo muy largo, pero no es un tiempo suficiente para... Es un tiempo suficiente para poder cambiar hábitos, para poder implantar rutinas, para poder tomar decisiones, pero para que se vean los frutos cuando queremos conseguir un cambio significativo no es. Y es muy habitual que pasen los años, ¿no?, y que una y otra vez nos encontremos con objetivos frustrados, que no hemos logrado, que no hemos conseguido, ¿no? Y eso hace pues que entremos en un círculo vicioso, ¿no? Y yo muchas veces en consulta lo que planteo es marcar objetivos, sí, a un año está bien, pero sobre todo a 5 años. ¿Dónde me veo yo dentro de 5 años? Y en 5 años ahí cambian. Los pacientes hacen un clic y dicen, ostras, en 5 años mirando con este espacio de tiempo sí que me planteo, ¿no?, el que quizás puedo conseguir todo esto que es importante para mí o que va en consonancia conmigo. Un periodo de tiempo de un año no es suficiente. O sea, que tenemos que hacernos ese planteamiento a más largo plazo para poder resolver quizás cuestiones mucho más profundas. Sí, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Dónde me veo? ¿No? Pero para poder llegar a eso, sí que tengo que plantearme objetivos a un periodo de tiempo mucho más corto, ¿no? Un año e incluso un mes, ¿no?, para poder empezar a movilizar y que vayan un poco en consonancia. ¿Dónde me visualizo dentro de 5 años? ¿No? Pues no lo sé, ¿no? X. ¿Qué puedo hacer de aquí a un mes que vaya en consonancia con esos objetivos vitales que yo tengo de aquí a 5 años? Y ahí es donde podemos empezar a hacer cosas diferentes para llegar a ese punto en el que queremos encontrarnos, ¿no? Porque si no, es, no sé, pues como lo que ocurre con el gimnasio, ¿no? Todos los años me planteo que el 1 de enero voy al gimnasio. Mentira, no ocurre. El 2 ya me frustro y ya dejo. Bueno, quizás si me planteo esto con objetivos concretos, ¿no?, con un planning concreto y realista, porque a veces es lo que ocurre con los objetivos, que no son realistas, ¿no?, y entonces pues genera muchísima frustración. ¿Y qué hacemos ante esa frustración? Abandonar, ¿no? Cuando quizás si nos planteamos los objetivos de una manera pues bueno, mucho más pausada pero concreta, ahí sí que podemos ir avanzando pasito a paso. Claro, no es lo mismo decir voy a dejar de fumar y de repente corto el grifo y no me fumo ni un cigarrillo que decir voy a intentar bajar mi consumo de tabaco y voy reduciendo las dosis poco a poco. Claro, sí. Y ahí pues a lo mejor no estoy en el objetivo de dejar de fumar, pero bueno, a lo mejor he conseguido esta semana reducir y eso hace que me motive y la semana siguiente pues seguir en esa línea, ¿no? Uh-huh. Pues si el objetivo, por ejemplo, en este caso es dejar de fumar, a nada que tenga un fallo, ya está. He fracasado, me frustro, abandono, sigo fumando, ¿no?, por ejemplo. Oye, Aneda, la gente que nos está escuchando, a modo de ejercicio para adentrarnos en este 31 y hacer los cambios, ¿qué podemos recomendarles para hacer ese balance de lo que ha sido y hacer la propuesta de lo que puede ser? Uh-huh. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio de visualización en terapia. Claro, esto en un espacio terapéutico y acompañado es mucho más potente, pero yo creo que es un ejercicio que podemos practicar todos y todas y hacer una pequeña visualización. Uh-huh. Se trata de, bueno, pues un estado de relajación, cerrar los ojos y proyectarnos en un futuro en el que los problemas que arrastramos hoy en día han desaparecido. Puede ser un futuro más o menos inmediato, dentro de unos meses, dentro de unos años, pero es un futuro en el que no existen los problemas que yo arrastro en este momento. Y ver dónde nos situamos, porque muchas veces a través de esa visualización salen cosas que a un nivel cognitivo ni siquiera nos hemos planteado. Y a través de esta visualización, pues la gente dice, ostras, si es que, ¿no?, yo realmente lo que quiero es esto. Ostras, me he imaginado en esta situación y me sentía muy bien, ¿no? Y desde ahí poder, lo que hablábamos antes, ¿no?, poder dar pequeños pasos hacia esos objetivos que queremos lograr. O sea, dar una especie de rienda suelta a nuestra imaginación y dejarnos llevar, ajá, sin pensar mucho, ¿no? Exacto. Sintiendo donde nos estemos a gusto. Sí, eso es. No se trata de pensar, sino dejarnos llevar, ¿no?, y ver dónde nos llevan nuestros pensamientos. Bueno, yo creo que es bonito tener esa parte también de ritual para, uh-huh, bueno, también limpiar las partes que se han quedado ahí pendientes, como a cuál ducha, ¿no?, te tomas en un día, y también decir, bueno, oye, y ahora vamos a coger esas buenas nuevas que puedan llegar y que me hagan disfrutar de un nuevo año, que esperemos que sea, pues no sabemos si mejor que este, diferente seguro, pero diferente seguro, que nos, sí, traiga buenas nuevas. Exacto, sí. Oye, Ane, para todas esas personas que nos están escuchando, que quizás digan, pues mira, en este año nuevo también voy a empezar yo a trabajarme, uh-huh, y a hacerme esas preguntas y marcar objetivos, pues si quieren contactar contigo o con el Centro Indargui, ¿dónde, uh-huh, pueden hacerlo? ¿De qué manera? Sí, pueden buscarnos a través de Google, Centro, uh-huh, Indargui en Pamplona, y ponerse en contacto con nosotras por ahí. Y nosotras estaremos encantadas de informarles, explicarles cómo trabajamos. Y bueno, pues quienes estén planteando este año el iniciar una terapia, personalmente considero que es una de las mejores inversiones a nivel personal que podemos hacer. Pues que tomen nota, que os busquen, que os sigan y que tengas un precioso inicio de 2022 y un cierre maravilloso también, y que, oye, que todas las buenas nuevas pues vayan contigo. Igualmente, miren, un, bueno, placer. Pues nos escucharemos por aquí el año que viene y seguiremos reflexionando sobre todo este mundo personal y existencial. Muy bien. Vale, agur, miren. Must confess, when I wear this dress, I feel like dancing the whole night with you. And when I do, do do do do do, I feel so happy, I'm stuck on you. 'Cause you are the one I could see having fun with, not just for the night, but for the rest of my life.

pues se lo lleva a casa y desde ahí pues se vivirán millones y millones de aventuras que podrán llegar a tener momentos de mucha risa y también momentos en los que la lagrimilla se nos va a escapar. Merece la pena verla porque te conmueve y te experimentas en un montón de sensaciones que, oye, pues que te hacen ver y reflexionar y darte cuenta pues cómo este ser que se crea se puede llegar a enamorar, cómo también eso crea controversias y todo el tejemaneje que la película pues nos ofrece. Además, es muy muy interesante tener en cuenta que se dice que la peli se creó a partir de un dibujo que Tim Burton hizo cuando era adolescente, mediante el cual pues narraba sus sentimientos al ser incapaz de comunicarse con parte de la gente de donde vivía, de su barrio. Además, él decía que siempre ha tenido el presentimiento de que la gente huye de estar conmigo y nunca he sabido por qué. Y sí que es cierto que Tim Burton nos sorprende con cantidad de películas que ha hecho a lo largo de su trayectoria que son relacionadas con personajes o personas que son un tanto excluidas, inadaptadas, que forman parte de este mundo y que, bueno, pues que tienen su parte de importancia y de cabida. Así que desde aquí, Eduardo Manos Tijeras, por favor, a verla, a experimentarla, a tenerla presente de nuevo, a disfrutarla y ya me contaréis pues qué tal ha sido y también todas las buenas recomendaciones que nos vais a hacer para que despleguemos nuestro Choco Series, nuestro Choco Pelis a lo largo de este 2022. Disfruten de lo que vean y que les lleve a vivir millones y millones de emociones. Conoce bien, sabe hacerme daño. Siempre se ríe de mí en el baño, del tamaño de mi cena. Dice que es como yo. Bajo la cama, cantando una canción que decía: qué alegría, qué alboroto, que se ha roto tu corazón. Y no hay doctor, ni pegamento, ni experto, grapadora o celofán que pueda pegar este destrozo. Y yo nunca miento. Oye, por cierto, tu pelo, ¿dónde está? Y yo, cabrón, que soy yo mismo, pero muchísimo más cruel. Hace que piensen las dos cosas malas y que vomite las mil que están bien. Cualquier dolor hipocondríaco lo convierte en pánico nucelar. Corre al hospital, me dice siempre. Y cuando estés llegando al cielo verás como el pelo ya te da igual. Habla y muerde a la vez esta parte de mí que ha decidido atormentarme y reparte palabras negras. días a oídos tontos. Voy a encerrarla aquí, en un rincón de mi piel, donde solo la vea si me rasco un poco. Bueno, recta ya, requetequeteque finalísima aquí. Llega nuestro momento de respiration. Vamos a ver qué pasa con estos cuerpos serranos que tenemos. Vamos a llenar nuestro cuerpo de aire y expulsarlo de todo aquello que ya no nos vale. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Nos vamos a permitir ponernos en esa comodidad más absoluta que necesitamos y que a veces no nos damos cuenta y no nos permitimos. Nos ponemos en esa comodidad y sobre todo vamos a empezar a respirar por la nariz y vamos a expulsarlo también por la nariz para alcanzar ese estado de relaxing que tanto nos gusta y que sobre todo nos libera de pensar demasiado y parar. Respira, même si le ciel. Todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo. Y mientras vas respirando y llenándote de lo que tu cuerpo va necesitando y sobre todo sacando aquello que ya pues no vale, no sirve, molesta, cortocircuita o escuece, vamos a seguir adentrándonos en este proceso de creatividad que nos da partes de nuestra vida, nos lleva a poder recorrerlas y sobre todo a poder descubrirnos en otra faceta, la de creadores y creadoras, que es increíblemente maravillosa y que nos lleva a construir parcelitas de nuestra vida. Y en este día como hoy, en el que vamos a cerrar para poder abrir y teniendo en cuenta pues este ejercicio que Ollane nos ha recomendado en nuestra sección Perdidas en la habitación, ese recorrido que podemos hacer imaginando y dejándonos levitar lo que querríamos encontrarnos de aquí a unos años, al próximo año, pues también os invito a que una vez que hagáis todo ese viaje, también lo podáis llevar adelante con la escritura. ¿Qué deseo para el nuevo año? Busca también alguna imagen que te recuerde lo que quieres. Deja que tus palabras sean las que te vayan guiando y te conectes con ese propósito a ir consiguiendo, realista, pequeñito, no tantas cosas, pocas, para que puedan ser más reales. Y, sobre todo, respíralo y siéntelo. Porque esa parte de conexión te va a permitir disfrutar y sobre todo darte este momento para indagar, viajar, reflexionar y sobre todo dejarte ser para después poder estar. Que cerréis el año creando y sobre todo que lo podáis abrir con millones y millones de puntos imaginativos que den rienda suelta a un nuevo camino que seguir recorriéndolo para adelante. Se olvida, respira, la pena, penita, pena, ahora tú respira, la pena, penita, pena, ahora tú respira, pena, penita, pena, ahora tú respira. Thank you. Bueno, y ya a 3 minutos de las 8 de la tarde llega el momento de despedirnos. Como todas las semanas, pues ha sido increíblemente maravilloso haber estado aquí acompañándoos en este ratito en nuestra habitación del puerto, acogidas por el calor y también por la belleza que divisamos de nuestro puerto y de nuestros barcos dispuestos a zarpar. Dudas, sugerencias, reflexiones y todo lo que se te ocurra, ponte en contacto con nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, cuéntanoslo, deleítanos, mándanos una foto, lo que quieras. Queremos verte, leerte y sobre todo desearte un feliz cierre de 2021 y una apertura de 2022, que es un año que para mí me parece maravillosamente bonito. Que disfrutes lo que puedas, que te permitas crear ese recorrido en tu imaginación para llevarlo a cabo en la realidad y que, bueno, pues que nos sigamos escuchando durante muchísimos programas más en ya el nuevo año. Así que desde aquí nos vamos a coger nuestro súper impermeable amarillo, como a cual Capitán Pescanova, cogemos nuestro barco y nos vamos a dar un paseo por esas maravillosas aguas del mar para volver en el año nuevo el próximo martes con todos vosotros. Vosotros y con todas vosotras. Sean felices, que pasen una feliz noche vieja y sobre todo una apertura maravillosa. Urte berrión, mucho very big y la semana que viene más. ¡Agur!